ahora que piensas que solo con un perdón vas a arreglar todo lo que me hiciste doler. Y ahora que me hiciste todo lo que quisiste, y aunque yo de verdad sí te quise, que te vaya bien. Y ahora quise que te pase bien.